caricias. Te abrazas con ternura y te matas de risa. Hoy tus ojos brillan mucho más que el sol. Tus labios son la envidia de toda flor. Te quitas el vestido en la oscuridad. A decir verdad, ya no aguanto más. Te acuestas a mi lado y me besas. Parezco la más fácil de las presas. Y así que a partir de hoy, eres la dueña de mi gran pasión. Nombro la princesa de mi amor. Eres la reina de mi corazón. A decir verdad, ya no aguanto.